15:31 nos toca disfrutar de la columna de Juan Carlos Junio, el secretario general del Partido Solidario y además director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. ¿Estás todavía en Rosario tomando un café en el Cairo, Juan Carlos Junio? No, ya volví. Desgraciadamente tuve que volver hoy temprano a otros menesteres. Pero bueno, veo que lo registraste, sí. Siempre es muy lindo estar en el Cairo, ¿no? Por todo lo bello y lo que significa simbólicamente. En lo que hoy es la esquina Roberto Fontana Rosa y Joan Manuel Serrat, en la ciudad de Rosario, ¿no? Efectivamente, sí. Yo cuando voy a Rosario siempre busco la casa en que nació y vivió al principio de su vida Ernesto El Che Guevara, que es otro monumento público. Ah, sí, alguna vez he ido, efectivamente. Otro gran lugar de Rosario. Es verdad, como para decir... De un simbolismo extraordinario. Claro, como para decir, yo estuve ahí, no sé, pasé ahí. Así es, efectivamente. Me saqué una foto en la puerta. Para contarle a los nietos. Y Fontana Rosa te miraba ahí en el bar del Cairo ayer por la tarde mientras salías al aire del programa de Pablo Caruso acodado en un buzón. Sí, efectivamente, en un buzón típico rojo, esos que acá se vendían, esos buzones, en la jerga popular, está apoyado ahí en un buzón, sí, y efectivamente estaba sentado en la mesa a un par de metros del buzón, ¿no es cierto?, con Fontana Rosa, que efectivamente nos miraba. Antes de ir a tu columna, hubo una época en que en la anterior locación del Cairo, en la mesa de los galanes, etcétera, toda esa historia, el plato típico, bueno, ya te preguntaba qué ibas a pedir y vos contestaste un coñac, mencionando la marca, sí. Era el tostado, pero con pimentón dulce arriba, ahí le dicen Carlitos, no tostado, con un poquito de pimentón. Ah, sí, mirá vos. Sí, ahora que vos lo decís, lo del Carlitos, yo lo había olvidado eso, y efectivamente es un sándwich especial, sí, que acá no lo comemos en la capital. No, hay una línea de sándwiches como los Barros Luco, etcétera, etcétera. Claro, o los Carlitos, claro, que son de otros lugares de la Argentina. Yo recomiendo, porque ayer vos estabas esperando instrucciones de los amigos rosarinos para saber qué pedir. Yo te soplaba desde acá, no me escuchabas. Sí. ¡Un Carlitos! Sí. ¡Un Carlitos, sí. Juan! Y bueno, y Pablo, que es un rosarino con cierto fanatismo por el Rosario Central, estaba particularmente conmocionado con la sorpresa de que yo estaba en el Cairo. Claro, que querría que pidieras un fideo Di María, en todo caso, Pablo Caruso, hincha claro. De Central. Vamos a tu columna, si te parece, polémica por el rol de lo público versus el rol de lo privado. Sí. En realidad se dinamizó la polémica por los dichos de Cristina en la inauguración del gasoducto y la respuesta, en mi opinión, muy pobre del expresidente Mauricio Macri. Pero lo que quiero no es refrescar exactamente esa polémica, sino su continuación lo que significa como una discusión conceptual, que a mí me parece que viene bien esa discusión. Una discusión si lo público versus lo privado, y cuál es la experiencia de lo público y cuál fue la experiencia de lo privado, porque si no, estamos en plena campaña electoral discutiendo, en fin, ciertos ataques y verbalismos de un candidato con el otro, y lo que le importa a la ciudadanía, al pueblo, es más o menos lo que piensa y el proyecto de cada uno. Y esto de lo público y lo privado está claro que no es una novedad de un debate entre los proyectos populares, democráticos, de izquierda, y los proyectos de derecha liberales. No es una novedad. Sin embargo, sigue teniendo vigencia ese debate. Por eso, la experiencia que relata Cristina de YPF, que es una experiencia extrema del desastre de la actividad privada en una cosa tan trascendente como fue YPF, creo que vale la pena, ¿no? Repasarlo, porque no fue una empresa privada que actúa en función de su objeto social, que es el lucro, sino que una empresa privada que actuó como si nosotros fuéramos, como si estuviéramos en el virreinato, y con una actitud depredadora. No invirtió, se llevaba todas las ganancias y las enviaba al exterior, cayó en forma vertical la producción, dejó de explorar, por lo tanto dejó de rendir, las reservas de gas cayeron, en fin, pasó a ganar más dinero y lo giraba todo al exterior. O sea, se generó una situación gravísima que bueno, llevó a la reestatización, que bueno, a la sazón, yo siendo diputado nacional, tuve el honor de votar la reestatización de YPF, ¿no? Pero, para terminar, Poli, también ahora viene la privatización de la universidad y la enseñanza pública. Tanto Patricia Bullrich, que para desprestigiar a la pública dice que un 50% de los alumnos son extranjeros, lo cual es un brulote, una mentira, no le importa mentirle a la opinión pública, a su propio electorado. Pero ¿a dónde apunta Patricia Bullrich? Es a desprestigiar a la universidad pública. Y después, simultáneamente, Rodríguez Larreta dice que viene a hacer una revolución de la universidad, refundarla, que en definitiva es avanzar sobre la privatización de la universidad y dejarnos más atrás de la reforma del 18. O sea, es toda una concepción que está en juego en este momento de que evidencia los dos proyectos, ¿no es cierto? Ya que mencionaste tus 4 años como diputado nacional, ahora sos senador electo por la Capital Federal, sos senador suplente de la Capital Federal. Milei se arrepintió de cómo votó en una ley y pidió cambiar su voto. ¿Eso se puede? ¿Alguien puede votar una ley y después decir, no, me equivoqué al votar? Es la ley que proclama como feriado el día del atentado a la AMIA. Mirá, a mí me preguntaron, yo dije que jamás escuché una cosa igual, primero, no solo en mis 4 años de diputado, sino en toda mi vida política, que es bastante larga. Jamás escuché una cosa como esa. Y después se ratificó que eso en el estatuto de la Cámara de Diputados no existe, está prohibido, porque Poli, el debate y la votación en la Cámara tiene un contenido, un tiempo, un sentido y finalmente un resultado, ¿no es cierto? No se puede alterar el resultado de una votación de un colectivo. Ah, me arrepentí, quiero cambiar mi voto. No, eso es un contrasentido, de forma tal que es un acto de, no sé si de irresponsabilidad seguro y de una ignorancia supina acerca de lo que es la Cámara de Diputados. Lo descalifico una vez más a este hombre, ¿no? Claro, o sea, votó una cosa... Sin... La verdad es Guinness, nunca en la vida en ninguna parte del mundo escuché eso. Claro, votó una cosa sin saber qué votaba exactamente. Es muy probable, sí, entonces cambiame el voto. Dios mío. Gracias, Juan Carlos. Vos imaginate, Poli, si una ley puede también sancionarse o no por un voto. Claro. ¿Y qué pasaría entonces, si se habilita...? Yo voy y digo, 3 días después, cambiame el voto y cambia la sanción de la ley. Claro, cambiame el voto que me pusieron 10 millones de dólares en la cuenta corriente. Por ejemplo. Bueno, eso es un mal pensado. Claro, no, seguro que eso no ocurrió nunca. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos, chao. Un abrazo grande. Juan Carlos Junio, un lujo de columnista.